XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. Tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el Tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Avanzaba por los oscuros callejones del barrio chino, en el sector cercano a los muelles. Después de haber sido salvado del ataque de los asesinos dirigidos por Li Hara, había permanecido en la lujosa mansión de la princesa Jasmine. La hermosa mujer oriental le había advertido el peligro que corría si continuaba tratando de descubrir al Tigre de Hong Kong, quien dirigía una peligrosa secta de asesinos y contrabandistas. Y como signo de que era vigilado, aún en la mansión de Jasmine, alguien había arrojado un puñal que tenía grabada en la empuñadura un tigre. Calimán vestía aquellas ropas de fina seda bordadas en oro y plata que Jasmine le había cambiado por las rasgadas que antes lucía, caracterizando al difunto Kikwa. Calimán sabía que en cualquier momento podría ser atacado y avanzaba a la expectativa. Cada paso a través de los oscuros callejones significaba tal vez un escalón hacia la muerte. De cualquier puerta entreabierta, de cualquier ventana iluminada tenuemente, podría surgir un puñal asesino. De pronto, al entrar en una oscura callejuela, una sombra le cortó el paso. ¿Quién? Un revólver apuntó a Calimán en el pecho. El signo de la muerte aparecía reflejado en el cañón del arma que amenazaba con dispararse. Calimán retrocedió hasta que sus amplias y recias espaldas tocaron el muro opuesto. Todos los músculos de su poderoso cuerpo atlético se pusieron en tensión, listos a iniciar la lucha. Sus azules ojos trataban de descubrir e identificar aquella sombra que le apuntaba con el revólver. ¿Quién es? Conteste. Buenas noches, Calimán. Calimán reaccionó sonriendo tranquilo. Entre las sombras se adivinaba la figura regordeta del sargento Norton. Por un momento no creí que fuera usted. Oh, sargento Norton, debo ser sincero y decirle que me alegra mucho volver a verlo. Pensé que usted... ¿Que yo era un asesino que lo esperaba en este oscuro callejón para matarlo? Oh, bueno. A decir verdad, me costó trabajo reconocerlo. Con esa indumentaria, ¿es que ha cambiado su ropa estilo hindú por un asesino? No haga caso de mi ropa, sargento. Un accidente imprevisto me hizo transformarme. ¿Un accidente? Sí. ¿Llama usted accidente al hecho de que intentaron matarlo? ¿Cómo es eso? ¿Se enterará de usted? Sí. Sé que fue atacado en los muelles. Usted participó en una riña que dejó como saldo sangriento dos cadáveres. ¿Dos cadáveres? Vamos, no me diga que lo ignora. No recuerdo con exactitud los hechos. Solo sé que luché hasta que mis fuerzas se agotaron. Después... ¿Después qué? Fue Fui salvado providencialmente. Alguien acudió en mi auxilio antes de que me mataran. ¿Alguien? ¿Y quién es ese alguien? No espera usted que se lo diga. No hace falta. Sé que una mujer lo salvó. Una hermosa y enigmática mujer. La princesa Jasmine. Oh, vaya, vaya, sargento. Me doy cuenta que es usted un hábil investigador. Un testigo declaró haber visto la riña. Después apareció un lujoso auto negro del que descendieron dos hombres haciendo funcionar sus armas. Oh. Y óigalo bien, Calimán. En el barrio chino es famoso ese auto negro de la princesa Jasmine. ¿Y qué hace usted aquí, sargento? Busco pruebas y testigos para detener a los dos guardaespaldas de esa mujer. Oh. Para acusarlos de doble homicidio. ¿Y qué puedo hacer yo para ayudarlo? Declarar que usted vio cuando esos hombres disparaban contra sus agresores. Sargento, le he dicho que no sé realmente lo que ocurrió. Perdí el sentido y... Oh, sí, perdió el sentido. Y al recobrarlo se encontró en los brazos amorosos de la princesa Jasmine. No es eso. Usted lo ha dicho, sargento. Así que no puedo afirmar o negar si los guardaespaldas de la princesa Jasmine mataron a esos dos hombres. ¿Pero realmente le preocupa quién los mató? Eran dos asesinos a sueldo, gente de baja realeza que no merecen siquiera mayor atención. Calimán, le recuerdo que soy policía. Y la policía siempre castiga un crimen aunque se trate de dos delincuentes. Pienso, sargento, que le será difícil demostrar que fueron los guardaespaldas de la princesa Jasmine quienes dispararon, ¿no? Y por favor, no espere que yo declare contra ellos. Recuerde que perdí el sentido y yo no supe más. ¿Se da usted cuenta que siempre que nos encontramos hay un crimen de por medio? No sospechará de mí, ¿verdad? No, pero una cosa le advierto. Si no se aparta de esta investigación, el día menos pensado recogeremos su cadáver. A decir verdad, esta noche vine a investigar al barrio temiendo encontrarlo muerto. Oh, aprecio las molestias que se toma por mí, sargento. Pero, un momento. ¿Cómo se enteró usted de que participaba en una riña sangrienta? Su pequeño amigo lo advirtió y a propósito, sabe que el muchacho desapareció misteriosamente. Explíquese, sargento. Fue a la jefatura de policía. Me advirtió que su vida estaba en peligro porque los contrabandistas lo habían descubierto. ¿Cómo lo supo él? Según sus palabras, él y la joven Tagashi Chani fueron atacados por Lon Mao. ¿Lon Mao? Él obligó a Tagashi Chani a revelarle el secreto de su identidad. Oh. Lon Mao supo que usted se hacía pasar por el difunto Kiwa. Ahora comprendo por qué me descubrieron y atacaron. Lon Mao sabía que andaba disfrazado de Kiwa. Le hice caso a su pequeño amigo y a bordo de una patrulla me dirigí a los muelles. Pero todo había pasado. El único rastro que encontramos de usted fue la cerbatana tan peculiar que usted usa. ¿Y Solín? ¿Ha dicho usted que desapareció? Sí. Cuando realizaba mis investigaciones lo perdí de vista. Tal vez esté aquí mismo, en el barrio chino, tratando de encontrarlo. No. Presiento que ha sido víctima de los contrabandistas. Debo buscarlo. ¿Dónde? Hasta en el último rincón del barrio chino. Si es necesario, buscaré casa por casa, pero debo acudir en su auxilio. Espere, Calimán. Debe usted informarme de lo que ha descubierto. ¿Sabe cómo operan los contrabandistas? Sé varias cosas que su tiempo le informaré, sargento. Hágalo ahora. No, antes está salvar la vida de mi pequeño amigo. Hasta pronto, sargento. Calimán, espere. ¡Espere! Es inútil con ese hombre. No me sorprenderá encontrarlo muerto cualquier día de estos. Él se lo está buscando. Pequeño Solín avanzaba sostenido firmemente por Lon Mao. Le habían vendado los ojos para que no pudiera identificar el sitio por donde avanzaban. el escultor Mihara comenzaba con tono siniestro. Sin tener el privilegio, de pronto estar frente al tigre de Hong Kong, pero tal vez sea lo mismo que tus ojos por él. ¡Suélteme! ¡Quieto, sanguijuela! Un movimiento más de resistencia y yo rompé el brazo. Así sea el mejor. Seguir caminando. Pronto llegaremos al sagrado recinto donde Tigre de Hong Kong te esperará. No. El pequeño Solín, sobreponiéndose al dolor que le causaba la presión que ejercía Lord Mao sobre su brazo, pensaba para sí mismo. Si pudiera un momento concentrar mi mente, podría comunicarme con Calimán, usando la transmisión de pensamientos, sabría dónde encontrarme, pero... Un presentimiento angustioso surgió en la mente del muchacho. Pero, tal vez Calimán está mojado. No pudimos encontrarlo en los muelles. ¿Dónde está Calimán? ¿Qué han hecho de él? Ni Li Hara ni Lord Mao respondieron a esa pregunta. Y ahora el pequeño Solín se preguntaba a sí mismo. ¿Por qué no responden? Tal vez porque Calimán no ha sido asesinado. De lo contrario me informarían y ya no tendría caso tenerme prisionero. Sí, eso es. Calimán está vivo. De otra manera no se explica uno que me lleven prisionero ante el tigre de Hong Kong. Por lo menos supiera dónde estoy. Intentaría comunicarme mentalmente con Calimán. Él vendría a salvarme, estoy seguro. Pero Lomao casi me rompe el brazo obligándome a caminar y... No sé dónde estoy yo. Lo único cierto es que dentro de un momento estaré frente al tigre de Hong Kong. Lord Mao, tú das la señal, anuncia nuestra presencia, honorable y poderoso tigre de Hong Kong. Solín sintió que Lord Mao dejaba de hacer presión en su brazo. Por un momento quedó libre y la idea de escapar asaltó su mente. Podría arrancarme las vendas de los ojos y darme cuenta dónde me han traído. Y tal vez podría escapar. ¡Cuidado! Cuidado, muchacho. Si tú estás pensando en escapar, debo decirte que no darías un paso sin que antes un puñal se clavara en tu espalda y quedarte quieto, dejar la venda en su lugar y esperar. Estar a un paso de disfrutar el privilegio de estar frente al gran, poderoso tigre de Hong Kong. ¡Don Mao! ¡Dale la señal! ¿Un gong? Y ese zumbido es semejante al de una puerta que se abre automática. Es un detalle importante que debo grabar en mi mente para informarle a Calimán. Si es que Calimán está vivo aún, si salgo bien librado de esto. Solín tenía razón en su idea. Cuando Lord Mao hizo sonar el gong, una puerta se había abierto automáticamente dentro de aquel oscuro túnel. ¡Entra de una vez, muchacho! ¡No! ¡No! ¿A dónde me han traído? ¡Entra de una vez, sanguijuela! Lord Mao hizo entrar bruscamente a Solín, que cayó pesadamente lanzando un quejido ahogado. El muchacho se quedó quieto, tratando de adivinar dónde estaba. Lord Mao, voy a poder quitarle la venda a curioso muchacho. Sí, ahora debes saber dónde se encuentra y al mirarle este sagrado recinto, Lon Mao avanzó hasta el pequeño Solín y de un fuerte tirón arrancó la venda de sus ojos. ¿Qué es esto? Solín pasó varias veces el dorso de sus manos sobre los ojos dolidos por la presión de la venda. Luego miró a su alrededor. Se hallaba en medio de un salón subterráneo de paredes de roca, iluminado en sectores por grandes hachones humeantes que despedían flamas amarillentas. Miró con cuidado y advirtió que las paredes rocosas estaban adornadas con pieles y cabezas de tigres de Bengala. Había también varias lanzas africanas cruzadas formando escudos y cabezas disecadas de diferentes animales. Se diría que aquel extraño recinto era la sala de un experto cazador o de un maniático asesino que tenía como trofeos los símbolos de la selva. Observa con cuidado cada rincón de este sagrado recinto. Qué pocos son los que han estado aquí. Tú estás bien, tus ojos, miserable criatura, que tal vez esta sea tu última visión. El pequeño Solín, derrumbado sobre el suelo, miraba alrededor la serie de cabezas disecadas, las lanzas y escudos extraños, los hachones que daban un aspecto lúgubre al recinto. Solín miró hacia el frente y descubrió una especie de trono tallado en la roca y semicubierto con pieles de tigres de Bengala. Después reaccionó intenso al ver hacia el lado derecho una gran cortina de pieles de tigre que colgaba desde el techo hasta el suelo. Tal vez sea una puerta, una salida de escape. Si logro llegar a esa cortina antes de que me atrapen, tal vez pueda escapar. Li Hara y Lon Mao observaban al muchacho con gesto de burla. Era como si adivinaran que Solín pensaba correr hacia aquella cortina, buscando escapar. ¡Ahora! ¡Vamos! Solín corrió hacia la cortina y en su intento desesperado por escapar quiso abrirse paso, pero dos sombras siniestras aparecieron tras unos gruesos barrotes de acero. ¿Qué es esto? ¡Pues sí, eres un hablado! ¡Sagricura estúpida! ¡Estúpida! ¿Querías poder escapar? ¿Este que será hacer un poco más para que siga este destroce? ¡No! Solín retrocedió temeroso al ver a los dos tigres que sacaban sus enormes garras queriendo atraparlo a través de los barrotes de su jaula. El muchacho cerró la cortina rápidamente y retrocedió conteniendo un grito de rabia y angustia al sentirse prisionero. De pronto, se escuchó el tañer de un gong y Lon Mao y Li Hara reaccionaron temerosos. ¡Ya está aquí el venerado tigre de Hong Kong! Li Hara y Lon Mao se postraron de hinojos. Desde el fondo del recinto avanzó una siniestra figura. Envuelto en pieles de tigre de Bengala y luciendo una cabeza disecada a modo de máscara, su apariencia era siniestra e imponente. Semejaba a un tigre caminando sobre sus extremos inferiores. Era el tigre de Hong Kong que avanzaba lentamente hasta situarse junto al tosco trono de piedra. El pequeño Solín lo miraba lleno de terror. El tigre de Hong Kong. Li Hara y Lon Mao permanecían quietos, tocando con las frentes el suelo. Después de una breve pausa, aquel extraño personaje dijo con voz impersonal y hueca: cumplieron mis órdenes. Mataron a ese extranjero llamado Calimán. Venerables tigres, venerables compañeros. ¿Calimán? ¡Vive! ¡Vive! ¡Vive! ¡Son tan estúpidos para no haberlo matado! Estaba triste, pero bueno, cacharon a mi madre. ¡Qué comente! Yo a la espalda disparar contra nosotros y tuvimos que resistir en matar a Calimán. ¡Sus vidas están contadas! Mientras, le mandaremos un atento mensaje. Algo que no olvidará. Acerquen al muchacho. ¡No! ¡No suélteme! ¡Suélteme! Lijara y los malos llevando a rastras a Solís lo acercaron hacia el siniestro personaje. Mírame bien. Graba mi imagen en sus ojos. Acérquenlo más hasta que pueda tocarle la cara. ¡Acérquenlo! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! Los ojos de Calimán miraban interrogantes a la joven Tagasi Chami, y la joven decía quedamente: sí, sí, Calimán, yo tenía la culpa. Yo lo delaté a los asesinos. Hable, Tagasi Chami, hable usted. Lon Mao me encontró. Él sabía que existía esta casa de los muelles y supo seguirme el astro. Sorprenderme a Solín y a mí. No tenía el tiempo de escapar. Bien, continúe. Lon Mao amenazarme con un puñal. Dijo que me destrozaría la sala si no le revelaba el secreto. ¿Lo hizo? Sí, sí. Le dije la verdad. Le dije que Kiwa está muerto y que usted, Calimán, estaba caracterizado como él. Le informé de sus planes para descubrirlo. Yo soy la culpable. Yo dilaté. Yo entregué a los asesinos. Descuide, que si no lo hace, Lon Mao habría sido capaz de cumplir su amenaza. Pero ¿y Solín? Salí apresuradamente. Tenía que ir a informar a la policía del peligro que usted corría. Desde entonces no he sabido nada de él. Oh, mi valiente amigo. Bien, debemos salir cuanto antes de aquí. Pero afuera acechándonos el peligro. Pero no se da cuenta que Lon Mao conoce su lugar. No sería nada difícil que regresara cualquier noche de esta para matarla. Pronto salgamos de aquí y se vuelve en busca de mi pequeño amigo que se arriesgó por mí. Que la dejé a salvo, iré a buscar a Solín. Creo que... ¡Cuidado! Un auto avanza contra nosotros. Calimán apartó de la calle a Tagasi Chami en el justo momento en que un auto cruzaba junto a ellos, abriendo rápidamente una portezuela y arrojando un bulto a los pies de Calimán. ¡Querían atropellarnos! ¡Lo intentaron! ¿Arrojaron algo? ¿Un bulto? ¡Espere! ¡Oh, Solín! ¡Es él! ¿Han matado al pequeño Solín? ¿Qué trampa ha tendido el tigre de Hong Kong contra Calimán? ¡Calimán! En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.